Andrés García y estáis escuchando Desde el Matadero. Antes de nada, muchas gracias por escucharnos en este nuestro primer capítulo. Hoy, desde el Matadero, vamos a tener dos partes distintas. En la primera hablaremos de una película y en la segunda de una novela de ciencia ficción. Tal y como decía en la presentación que colgamos hace un tiempo, pues ese va a ser el esquema del podcast mientras no decía otra cosa. La película de la que voy a hablar es Partes privadas de Howard Stern, una comedia no muy conocida que trata sobre la vida de un famoso locutor de radio norteamericano. Y el libro es Pórtico de Frederick Pohl, una novela de ciencia ficción que hace poco que he leído y quería comentaros. Bueno, ya lo sé, no tienen mucho que ver uno con lo otro. Pero bueno, así son las cosas. Simplemente elijo temas que me gustan o que me han llamado la atención y hablo sobre ellos. Espero que os guste así y aunque escuchéis el podcast porque os gusta el cine o al contrario, porque os gusta la ciencia ficción, pues bueno, supongo que las dos son buenas recomendaciones y supongo que no seré el único friki al que le gustan los dos temas. Aún así, aceptamos sugerencias y podéis mandarme un correo a andresgmendoza@gmail.com. Y bueno, quien dice un correo, dice un audio correo o yo qué sé. Todo lo que nos mandéis será bienvenido. Mando desde aquí un saludo a Jaime y al doctor Caligari, que ambos me han enviado comentarios a la primera presentación que grabé. Especialmente mando saludos a Jaime, que si se anima, pues igual lo tenemos dando por saco por aquí. Ya veremos. Bueno, para acompañarnos tenemos la música del grupo Ciruelo Cilíndrico, un grupo de las Islas Canarias cuyos discos podéis encontrar, como siempre, en yamendo.com o en la página personal del grupo, cuya dirección diremos más adelante. La música de este grupo está registrada bajo licencia Creative Commons, lo que supone que su uso en podcast está autorizado. Sobre direcciones que hablemos o enlaces relacionados, pues ya sabéis, las podéis encontrar en el blog Dolor de Muelas, en la dirección www.dolordemuelas.blogspot.com. En la primera parte del podcast vamos a hablar de cine. Cine más bien es una gamberrada más que otra cosa. Me parece recordar que fue hace unos 8 o 9 años cuando Julia me comentó que había conseguido invitaciones para el preestreno de una película. Era para un sábado por la mañana. Creo que es la única vez que he ido al cine un sábado por la mañana. Lo único que sabíamos de la película es que la banda sonora pues no estaba nada mal, porque salían los AC/DC, salía Deep Purple, Marilyn Manson, Rob Zombie, Green Day, Ozzy Osbourne, algún grupo que ahora no recuerdo. Se suponía que íbamos porque era gratis, más que nada, pero lo que nos encontramos fue algo muy distinto, porque descubrimos algo que para nosotros era completamente nuevo, un tío alto, desgarbado, con poca gracia y nula autoestima, nos contaba la vida de un locutor de radio. Bueno, realmente nos cuenta su vida, porque él se interpreta a sí mismo al igual que la mayoría de los personajes protagonistas. Por entonces, casi nadie en España había oído hablar de Howard Stern, ni de sus escándalos o de la censura de sus programas. Supongo que esta peli fue la mejor forma de darse a conocer en el resto del mundo. Partes privadas de Howard Stern es una película de 1997, dirigida por un tal Betty Thomas, que también ha dirigido películas como 28 días, aquella de Sandra Bullock, la película de los Brady, esta especie de parodia que hicieron de la serie de televisión, o la reciente Soy espía con Eddie Murphy y Owen Wilson. Los intérpretes de la película de Partes privadas, pues como he dicho antes, están copados de auto-homenajes y guiños, pues desde el punto de vista de que Howard Stern ya es interpretado por sí mismo y otros personajes como Robin Quivers o Fred Norris hacen lo mismo. Por otra parte, interpretando a uno de los personajes más graciosos de la película, tenemos a Paul Giamatti, uno de los secundarios de lujo del cine actual. Puede que le recordéis por películas como American Splendor, Entre copas o la comercialmente conocida Cinderella Man. Pero vamos, si veis esta película ya no podréis verle sino como puerco vomitón, el jefe chungo de Howard Stern al que no paran de tomarle el pelo. Además de esto, y como pequeños guiños, hay múltiples cameos en la película. Pues como puede ser el de Slash, de los Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, de los Osbourne de toda la vida, los AC/DC al completo o MC Hammer, que aparece al principio de la película, lo que hace que sea una peli que realmente, bueno, que aunque no esperes nada, y menos viendo que al principio el tío este sale haciendo de pedoman, pues bueno, que resulta que es una peli graciosa, con chistes fáciles de culos, tetas y con momentos que, bueno, que luego recuerdas con los amigos y te echas unas risas. Esta película, además de haber recibido el premio Blockbuster y otro de la audiencia, pues fue nominado para un Razzie, que parece, vamos, genial, porque los Razzies utilizan el mismo sentido del humor que Howard Stern, capaz de darle el premio a la peor actriz, a John Travolta por Campo de batalla a la tierra. La sensación que tiene uno después de ver esta película es que todo eso del sueño americano es posible. Es posible porque si un don nadie, sin ningún tipo de don o de habilidad especial, ha llegado donde ha llegado este tipo, todo es posible. Más aún si buscamos en la actualidad información sobre el gacho este y nos damos cuenta que no tan solo es uno de los presentadores de la radio más importantes de todo Estados Unidos, sino que su trabajo como productor de series de la tele, como la parodia de Los Vigilantes de la Playa de Son of the Beach, bueno, pues parece que va a ir a hacer como productor remakes de películas como Porky's o Rock and Roll High School. No es difícil encontrar esta película en alguna de las cadenas del cable, tipo Paramount o similar. De hecho, me parece recordar que hasta hace poco la estaban echando en una de las cadenas que he comentado. Simplemente, pues es una película que si te apetece ver chistes de culos y tetas, pues bueno, es una buena película, una buena elección. Y bueno, nada más. Os dejo con un poco de la música de Ciruelo Cilíndrico y luego seguimos con la segunda parte del programa. Yeah. En esta segunda parte del podcast voy a hablar de un libro de ciencia ficción que he leído recientemente y que os recomiendo. Se titula Pórtico, aunque originalmente es Gateway, y fue escrita por Frederick Pohl, un muchacho que nació en 1919 y que si internet no miente, sigue vivo, con lo que si echamos cuentas tendrá unos 87 años. Nació en Nueva York y a pesar de no contar con muchos estudios, ha ganado como escritor gran cantidad de premios, entre otros el premio Nebula en 3 ocasiones, el premio Hugo en 6 ocasiones y algún que otro premio como el John W. Campbell Memorial. De hecho, con la novela Pórtico ganó estos 3 que acabo de comentar, siendo la única vez en la historia que se ha logrado este hecho. Vale, los premios no la convierten porque sí en un buen libro, pero sí que hace que te entren ganas de leerlo. O por lo menos eso me pasó a mí y bueno, eso y que un amigo me lo recomendó. Un saludo, Pachi. Este libro forma parte de una saga de 4 partes, de las cuales tan solo me he leído la primera, que es este libro titulado Pórtico. De hecho, no creo que llegue a leer las siguientes partes porque este libro me parece tan bueno que cualquier añadido que se le pueda hacer seguramente lo estropeará. Esta saga gira en torno a unos misteriosos extraterrestres llamados los Hichi, escritos E-H, aunque su pronunciación en inglés sería Hichi. Ahora vamos con el libro. Voy a intentar no contar nada importante, vamos, nada que no podéis encontrar en las primeras 20 páginas o en el resumen de la solapa o en la parte de atrás. Pero vamos, si se me escapa alguna cosilla además, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo siento. Bueno, allá vamos. Pórtico es la historia de un explorador interplanetario llamado Robinette Broadhead. Bueno, mejor dicho, un explorador de baja voluntaria que le cuenta los motivos de esta baja a un ordenador que atiende las sesiones de psicoanálisis. Lo que el libro plantea son 2 situaciones. Por un lado, la de Broadhead hablando con el ordenador psicoanalista, contándole las cosas y la historia que le cuenta. Y luego está la historia de lo que realmente ha pasado, que nos la van dejando pues por goteo, poquito a poquito nos lo van desenmarañando. Desde el principio pues sabes que hay algo que ha ocurrido, algo lo suficientemente importante como para traumatizar al protagonista, pero no te lo dicen, te lo van diciendo en pequeñas dosis que te hacen estar enganchado al libro hasta el final. Bueno, y la verdad es que la realidad que vive el protagonista no es nada agradable. Aunque la gente paga fortunas por estar en su lugar, un explorador no tiene una vida fácil, que se diga. Las naves que utilizan son de tecnología extraterrestre, descubiertas por casualidad, y cuyo manejo, pues bueno, no pueden comprender. Ellos saben que en una nave se montan con las provisiones y le dan un botón, la nave despega y luego pues igual vuelve, o igual explota, o igual, yo qué sé, no vuelven a saber nunca más de ella. Los exploradores lo único que hacen es montarse, ver lo que pasa cuando ponen esa dirección, y si vuelven para contarlo, pues hacen el informe y les pagan por ello. De hecho, les pagan muy bien, sobre todo si han hecho algún descubrimiento especial, como un planeta con restos extraterrestres, o una curiosidad de la nave, yo qué sé, una luz en algún botón, cuando lo pulsan, vamos, van a ciegas y cualquier cosa podría ser importante para descubrir quién coño eran esos extraterrestres y de dónde narices han venido o dónde carajo están. Y es que nadie nunca los ha visto, tan solo saben de ellos por sus restos. La atmósfera que refleja el libro es de auténtica claustrofobia. Primero en la base espacial donde los entrenan y donde los exploradores esperan una nueva misión, y por otro lado la de los viajes espaciales, donde esperan durante meses o años, pero aunque no saben qué se van a encontrar ni cuándo se lo van a encontrar, lo único que saben es que tienen que ir y contarlo, si es que logran volver. Si lo que dice la Wikipedia es cierto, de este libro se han hecho adaptaciones al teatro, lo que no deja de ser curioso porque no logro imaginarme cómo habrán hecho para representar todo lo que cuenta el libro, como los viajes o las sesiones de psicoanálisis. Podría estar bien verlo. Por otro lado, también se dice que han hecho dos adaptaciones del libro para videojuego, y eso ya me parece más normal. El tema de las naves, de la exploración hacia el infinito, es muy típico de los videojuegos. Y plantea un mundillo casi pensado para ello, con sus pequeños objetivos y sus grandes misiones. Si alguien conoce estos juegos o ha jugado con ellos, que me diga dónde jugó o dónde los consiguió, porque estaría bastante bien jugar con ellos. Finalmente, también se dice por internet, vamos, en la Wikipedia, que están preparando una película basada en este libro. Pero he mirado en otras páginas especializadas en cine, como imdb.com, y no he encontrado nada, ni como Pórtico, ni como Gateway. Y si busco por su autor, tan solo me salen un par de series de la... bueno, que no tienen nada que ver con este libro. Teniendo en cuenta que esta página suele ser bastante completa en cuanto a rumores, eso podría significar que, bueno, tengamos que poner en duda que se estuviera haciendo una película sobre esto, aunque bueno, nunca se sabe. Tan solo soy un friki al que le gusta el cine, y si el año que viene aparece una peli sobre este libro, pues seré el primero en alegrarme, pero de momento parece que no. Una verdadera pena, la verdad. Ya para terminar, voy a dar mi opinión personal sobre Pórtico. Bueno, creo que está más que claro que el libro me ha gustado. Hasta hace muy poquito tiempo, la verdad que no había leído casi nada de ciencia ficción, y ahora estoy completamente enganchado a estos libros. Me parece que fue Ubik el primer libro que me leí, de Philip K. Dick. Luego vino El juego de Ender, luego El hombre en el castillo, Fahrenheit, Crónicas marcianas, y ahora pues alterno los libros de ciencia ficción con el resto de los que leo. Aunque no he leído más de Frederick Pohl, el autor de Pórtico, tengo Mercaderes del espacio esperando en la estantería y con unas ganas horribles de leerlo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro primer capítulo desde el matadero. Espero que os haya gustado, o por lo menos que hayáis pasado un rato entretenidos. Me gustaría que mandarais vuestros comentarios o críticas, audios o colaboraciones. Mi dirección es andresgmendoza@gmail.com, o también podéis dejarlo en el blog que aloja el podcast, ya sabéis, dolor de muelas, todo junto, .blogspot.com. En esta ocasión nos ha acompañado la música del grupo Ciruelo Cilíndrico, cuyos discos podéis encontrar en su página web www.ciruelocilíndrico.com y en la web yamendo.com. Muchas gracias por habernos escuchado, os espero la próxima vez. Mientras tanto, os dejo con la música del grupo que nos ha estado acompañando durante todo este podcast desde el matadero. Hasta luego.